te entregué mi alma, pensando que quizás también tú me amas. Junto a la vereda, ¿por qué me dejaste sabiendo que nadie vendría a buscarme? Y entonces hoy de nuevo quisiera gritar contigo, sabiendo que quizás mañana no estarás conmigo. La menor idea, ¿a dónde te has ido? Seguro besando algunos labios que ya no son los míos. Olvido, quizás me detenga en algún recuerdo y siempre me lastimo. La forma de verte junto al lado mío. Reclamo todas esas noches desnuda en mi cuarto diciéndome te amo. Ya se van quemando aquellas promesas que juraste en vano. Y entonces hoy de nuevo quisiera brindar contigo, sabiendo que quizás mañana no estarás conmigo, pero ni siquiera la menor idea a dónde te has ido. Seguro besando algunos labios que ya no son.